en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional especial desde la Casa de la Cultura en Queniquén, aquí en el estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, en este norte del sur, para todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que siguen la transmisión de la web radio CDP La Biglietti y de Corresponsales del Pueblo. Y estamos acompañados en esta oportunidad por el cultor y también integrante de la comuna Los Queniques, aquí en Queniquea, Carmelo Sánchez, que le damos la bienvenida a la web radio CDP La Biglietti para poder hablar de cultura, de comuna, de organización, de promoción de los valores culturales aquí en esta región montañosa del Táchira. ¿Cómo está? Bien, aquí presente, gracias por esta participación que nos dan, esta oportunidad que se nos brinda, pues, para dar a conocer todo lo que se quiera saber en cuanto a la parte cultural y la parte comunal, la parte organizativa que se está promoviendo ahora a nivel de Venezuela y que está llegando a todos los rincones de nuestro país. Acá en el Táchira, pues también pues estamos en ese trabajo de la organización comunitaria como tal. Y para ello, pues, es la parte cultural la que juega un papel importante en eso, porque el socialismo, la cultura, todo eso, la parte organizativa, comunitaria, sin la cultura pues no jugaría ningún papel. Y estamos, y lo hacemos exprofeso, estamos grabando esta entrevista y bueno, no queríamos suspender la grabación porque justamente hablando de cultura, teníamos una presencia típica de la cultura que está muy arraigada en el pueblo de Queniquén, en el pueblo del Táchira en general, como es la presencia de la iglesia, de la religión. ¿Cómo podemos? Vamos a empezar por ahí, ya que la iglesia marcó pauta. ¿Cómo se relaciona el tema de las manifestaciones culturales con lo religioso, con lo simbólico, con todo esto que tiene que ver con la parte de promover la cultura desde los ámbitos también religiosos, que aquí también son muy marcados en la zona de Queniquén? Bueno, sí, eso ha venido desde que nosotros empezamos a ser gente, mejor dicho. Desde ese momento, pues, la parte religiosa estaba allí presente en la cultura. Y a medida que uno, pues, va teniendo esa libertad, y me gusta mucho hablar de la libertad del hombre como tal, pues, se va dando cuenta que estamos en un error con la parte de la, más que todo, de las religiones. A veces nos han tenido sometidos, lo hemos entendido de esa manera, aunque uno no puede hablar de este ámbito a nivel general. Uno tiene que hablar de esta cuestión a nivel de la gente que entiende de esta parte. Y como nosotros nos hemos formado en el respeto hacia la sociedad como tal, hacia el pensamiento, pues uno tiene que hablar también de respeto y respetar a la gente en su ideología que tenga, ya sea política, religiosa o lo que sea. Pero sí ha marcado mucho esa parte de la religión dentro del ámbito de la gente, en lo común de la gente como tal. Aunque ahorita en estos tiempos, de poco tiempo para acá, póngale unos 10 años para acá, ha venido cambiando mucho, porque aquí era un pueblo de que no existía otras religiones, sino natamente nada más la católica. Hoy en día usted encuentra testigos de Jehová, encuentra evangélicos con iglesias ya permanentes acá dentro del municipio, cosa que no se daba hace unos 10 años atrás, póngale. Y eso ha ido cambiando esa cultura. Ya mucha gente pues ha estado yéndose a otras religiones, que para mí pues en lo personal pues es lo mismo, es la misma cuestión. Pero hay gente que no lo ven de esa forma, y yo quiero hablar más gente de la parte libre, de ser un pensamiento libre como hombre y tener esa razón de yo pensar y analizar y entender de que las cosas en el mundo las creó el hombre, la forma el hombre, y que si hay un ser supremo, pues esa es la creencia que nos han dado desde hace mucho tiempo. Pero nosotros, yo tengo mucha fe en el hombre y creo mucho en la libertad como tal. ¿Cómo llega Carmelo Sánchez a convertirse consciente o inconscientemente en cultor, en defensor y promotor de la cultura? Bueno, mire, sí, ha sido un trabajo largo. Ahorita yo tengo aproximadamente unos 32 años de estar en este trabajo. Empezamos por allá por el 84 a trabajar en esa parte. Yo me empecé con la parte de escribir. Soy escritor en la parte de obras de teatro, poemas, poesía, toda esa cosa. Que lo hacíamos, vamos a decir, esporádicamente para hacer unas actividades culturales que montaban con los muchachos de la época, ¿no? Y entonces nos fuimos preparando poco a poco, nos fueron llamando a San Cristóbal a hacer presentaciones allá, a hacer talleres en cuanto a teatro, a poesía, a danza, toda esa cosa. Y nos fuimos interesando en el camino y allí se fueron presentando muchas cosas que tanto en la parte cultural, artística, porque la cultura no es tan solo lo artístico, ¿no? La cultura es muy amplia, la cultura es todo lo que encierra el hombre, lo que hace el hombre en cuanto a lo humano, en cuanto a lo que le sirve a él. Para engrandecerse y para ser libre como tal. Y entonces allí nos fuimos dando cuenta de muchas cosas y fuimos entrando en el arte, a través del arte, en muchas cosas que nos hacían falta a nosotros y buscando la parte ideológica, la parte creativa de nosotros como tal, aunque ya la teníamos, ¿no? Porque eso es una cosa nata de nosotros como humanos, pero que a la final nosotros no lo entendíamos, no lo sabíamos. A medida que fue avanzando el tiempo nos fuimos dando cuenta de la riqueza que cada uno tiene como hombre, como persona, como ser humano que está. Y la creatividad que a uno se le viene a ratos, que escribe, que pinta, que baila, que canta. En fin, todo eso lo expresan en el arte como tal. Pero la cultura cotidiana que se ve en cada uno de nosotros, pues esa cultura a la que yo llamo a respetar y respeto mucho, porque la cultura es lo que yo soy como tal, como hombre, como ser, y mi manera de ser, eso es mi cultura. Y así cada hombre, cada ser, cada mujer pues tiene su forma de ser, esa es la cultura de cada uno. Y nosotros poco a poco pues fuimos integrando esa parte en lo teatral, en la parte artística, lo que es la plástica también, en la danza. Ahorita nosotros no somos defensores de la parte del joropo. Joropo es un baile o un tema musical que también se va hacia el baile, en la música, el instrumento, en la forma de ser, la faena de cada uno de las comunidades venezolanas que van enmarcadas dentro del joropo, y nosotros pues somos defensores, hemos sido investigadores de esa parte del joropo y estamos allí en ese trabajo y nos hemos dado de cuenta de que hay mucho trabajo por hacer aparte de lo que hemos realizado nosotros y hemos llevado a muchos escenarios a nivel de Táchira y de Venezuela. Sin lugar a dudas, la cultura o las culturas, las manifestaciones culturales que se representan en toda la patria grande, en Norte, Centro y Suramérica, tienen una riqueza, una variedad extraordinaria, ¿no? Que muchas veces ha sido invisibilizada por los grandes medios de comunicación mercantilistas. ¿Cómo podríamos explicar desde el conocimiento, desde la investigación que usted ha venido proponiendo, explicarle a las compañeras y compañeros desde fuera de Venezuela que quizás no conozcan la manifestación cultural del joropo, cómo podríamos pintarla con palabras para que estos compañeros, estas compañeras que están interesados en la cultura puedan conocer un poco más o hacerse la idea de lo que es el joropo recio y las diferentes manifestaciones del joropo? Bueno, mira, el joropo se manifiesta, se viene integrando de una manera u otra con el quehacer de cada persona, de cada comunidad, porque dice la historia del joropo que los esclavos no podían pasar a la fiesta de los grandes mantuanos, de la gente, de sus patrones, pues. Entonces ellos veían desde lejos, veían la fiesta, veían el baile, las figuras que ellos hacían de la danza, la contradanza, el menuí, todo aquello, y ellos no podían participar en eso porque eran eso, ellos, los esclavos, ellos estaban destinados a otra parte social. Y entonces ellos empezaron a ver esas figuras, y cuando ellos hacían sus parrandas dentro del sitio donde ellos estaban hospedados, pues ellos empezaron a sumarle figuras de esas que veían en aquellos bailes y sumarle pasos a esos bailes que ellos montaban. Entonces de eso se fue engranando en un tema que se nombraba el fandango. Uh-huh. El fandango no era el baile como tal, sino la fiesta. Yo puedo decir, vamos a poner por ejemplo donde Luis. De Luis hay una parranda, nosotros la llamamos parranda, pero ellos le decían era el fandango, lo que ahora se titula fiesta. Entonces no decían vamos donde Luis porque hay fiesta, sino vamos donde Luis porque hay fandango. Entonces allí se iba enriqueciendo todo aquello porque la creatividad, de la creatividad que le estoy hablando, estaba presente en cada hombre, en cada mujer. Y entonces el joropo, cada pareja, se iba y mostraba su creatividad como tal. Entonces se armaba como una competencia el cual bailaba mejor, cuál se presentaba mejor, con mejores figuras, con mejores pasos, cuál aguantaba más en el baile y toda esa cosa. Y entonces allí se fue creando una manera de dar a conocer a través del baile las manifestaciones del trabajo del llano en ese momento, ¿no? Hablamos del llano. Entonces, la faena del llanero como tal, con su vida cotidiana, con sus animales y todas esas cosas, ellos fueron agregándole al baile toda esta parte. Entonces, eso es lo que es la integración completa. Y fíjate que yo he predicado mucho esta parte de que el joropo viene de la cosecha, viene de la parte de la siembra, porque al terminar una siembra, al terminar una faena de trabajo, ya fuera siembra, ya fuera la construcción de una casa, ya fuera el convite de X de hacer una casa comunal, por decir esto, al final de toda esa tarea de las recolecciones de café, de las cortas de trigo, iba el baile, había el baile al final para estimular aquella obrerada, aquellas personas que estaban en el trabajo. Entonces la estimulaba, el patrón lo estimulaba con un baile, y allí estaba presente el joropo, y entonces la gente con su imaginación, con su creatividad, iba enriqueciendo esa manera de bailar, esa manera, esa vistosidad, la hacían a través del joropo. Y aquí en el Táchira, pues también el Táchira ha sido formada o fue formada por gente de Barinas, el estado llanero. Y entonces dice un escritor, Domingo Alberto Rangel, que el Táchira es hija de Barinas. Y el Táchira se pobló de barineses en los tiempos de que se sufría mucho con el paludismo y la guerra federal, la guerra de la independencia, y allá en la zona de Barinas, la gente emigró hacia el Táchira y se trajo su costumbre de llanera. Y los tachirenses copiaron mucho de esos temas llaneros y los hicieron tachirenses también, aunque cambiándole algunas partes en cuanto a la música, algunos compases, también en los nombres de algunos temas, pero hay música folclórica del Táchira que se relaciona mucho con el llano, y ahí es la parte en que nosotros estamos investigando y llevando a cabo, dándola a conocer al resto de municipios del Táchira, para darle a entender de que también tenemos joropo. Y como promotor cultural, ¿cómo describiría la actividad cultural en Queniquea, aquí en el municipio de Sucre, ¿verdad? En el municipio, ¿cómo está impulsada, cómo está organizada, quiénes la promueven? ¿Hay más jóvenes participando, más mujeres participando, más campesinos, o es algo más equitativo entre las organizaciones que están fomentando la cultura y las diferentes áreas de cultura aquí en Queniquea? Pues ahorita en este momento está muy decaída la parte artística, cultural como tal, porque vamos a decirlo que la parte moderna no ha traído la transculturización, nos ha traído otras costumbres que no son para nada nuestras, y la gente pues ya prácticamente está desarraigada o no quiere nada con lo nuestro como tal. La lucha de nosotros ha sido en esa parte, ¿no? Y ahora en este momento pues hay autoridades que no le dan importancia a esta parte, y estamos mal, vamos a decirlo así, estamos mal porque no hay esas dentro de la juventud, y vamos a hablar también de la gente mayor, no hay ese interés por la parte cultural, por la parte artística como tal. Entonces estamos fallando en esa parte. Hasta hace poco nosotros teníamos acá una agrupación de danza que se nombraba Danza Los Queniques, que hicimos unos buenos montajes en cuanto a baile folclórico. Nosotros nos gusta mucho trabajar con la parte folclórica, pero aquí los muchachos duran hasta que salgan del liceo, de bachillerato, y ahí se van. Y ahorita en este momento pues cuesta demasiado, muy cuesta arriba, a trabajar con una agrupación de gente, porque Los muchachos poco les gusta, como dije antes, poco les gusta la tradición. Nos vemos sometidos a una parte de lo que es el reggaetón, lo que es el vallenato, toda esa parte moderna, entonces nos tiene arropado y la gente con esta parte no quiere nada. Y también los representantes, las escuelas, pues no se interesan mucho por esto. Entonces, por lo tanto, pues estamos fallos de esa parte artística, aparte de que de la parte de lo que es el apoyo institucional por parte de aquí, del municipio, pues estamos careciendo de esa cuestión y no hay posibilidad de mucho trabajo en esa parte. Hay un llamado de conciencia a retomar todos estos valores justamente para rescatar, y fundamentalmente porque estamos hablando de un Estado que es un Estado fronterizo y que obviamente el tema de la cultura es un tema de soberanía nacional también. O sea, cómo se identifica culturalmente un pueblo, una nación, un municipio, una parroquia, todo eso representa cómo se presenta, valga el juego de palabras, cómo se presenta ese grupo social al resto del país y al resto del mundo. Significa también cómo rescata sus valores culturales. ¿Cuáles serían, a su entender, las estrategias posibles o necesarias a aplicar, primero para el rescate de estas tradiciones, como usted hablaba, culturales dentro del ámbito local, y luego también combatir esa transculturización que obviamente los medios de comunicación juegan un rol preponderante allí? Bueno, sí, el llamado sería la conciencia, de que la gente tome conciencia en esta parte, porque, como te digo, uno trabaja, lucha, llama y quiere hacer las cosas, pero cuando ya la gente se siente así como obligada, pues uno tiene que dejarlo tranquilo y quieto, porque trabajar con gente obligada no se puede. Tiene que haber esa ser la gente espontánea, con tener esa voluntad de trabajo. Y esa transculturización que viene a través de los medios de comunicación es allí donde enseñan a la gente, a través del televisor, a través de la radio, cómo esa gente que se interese también por la parte nuestra, ¿no? Porque como el detalle está en que esa parte folclórica es la parte de nuestras raíces, pues no es comercial. Ve, eso es parte de la identidad, lo que usted está hablando de la identidad nuestra, de darnos a conocer en otra parte cómo vestimos, qué es lo que comemos, cómo nos manifestamos en la parte musical, artística, del baile o de la danza, como sea. Entonces, como esa parte no es comercial, entonces no le dan importancia, porque creen que eso no tiene ningún valor. El valor que ellos ven es el valor monetario, pero nosotros sabemos que eso tiene otro valor artístico, tiene otro valor espiritual, para los que entendemos de esta cuestión. Es allí donde el llamado a la reflexión es que nosotros nos estamos dejando invadir. Hemos sido invadidos hace mucho tiempo, pero ahorita es más fuerte todavía la invasión cultural que nos viene por otros medios, y la gente no está tomando en cuenta esa parte en serio como debe ser, y nos estamos quedando sin esa actividad artística, nos estamos quedando sin la identidad nuestra como tal, porque nos están metiendo otras cosas que no son. Allí en el Joropo nosotros pasamos, como dice Rabias, viendo la parte que se presenta en el Joropo a nivel nacional, y el mismo gobierno está cayendo en ese error de que sacan un decreto y nombran de patrimonio al Joropo como tal, pero entonces dice el decreto que es el Joropo tradicional el que se decreta como patrimonio, y entonces usted ve en la televisión el Joropo artístico, el Joropo de gala, un Joropo que no tiene nada que ver con las manifestaciones culturales del joropo venezolano como tal. Entonces, es una lucha, como dice, es nadar contra la corriente, decimos nosotros acá, es una lucha de titanes, que dos personas, tres personas o cinco personas, luchar contra un monstruo tan grande como es la misma televisión y el mismo gobierno, que a veces estimula, pero en esa estimulación hacia el arte también echa a perder la manifestación nata como tal, como es el joropo, el baile libre que nosotros conocemos y hemos investigado. Entonces, el llamado de atención a los medios de comunicación, a todo quien esté en la parte cultural, en la parte artística, que investigue, que se vaya todavía a los promotores viejos que han aprendido y que saben cómo es el baile o cómo es otra tradición, para que se aprendan. Y al aprender, ensayen dominen la práctica y luego sí la lleven a escena para enseñarla, porque hay que saber, cuando uno está en un escenario, saber qué es lo que está haciendo para que la gente lo tome, para que la gente lo aprenda, pero que aprenda algo que en realidad es. Las manifestaciones culturales, como todo proceso humano, no es lineal, ¿no? Tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene sus modas, por digamos así. Hay momentos que está de moda el joropo y hay momentos que baja y tiene otras manifestaciones que por oleadas intenta arropar, pero como eso está latente así, forma parte de la idiosincrasia, en un momento dado retoma y vuelve a resurgir. Justamente por eso le preguntaba la estrategia, porque estoy seguro que eso es como una brasa, ¿no? Que a veces se intenta apagarse, se enfría, pero con la mínima brisa se enciende y vuelve a estar ese color rojizo fuerte para estar mostrando todo su esplendor. ¿Cómo podríamos, ya pasando más a lo general, pintar con palabras a las compañeras y a los compañeros que no conocen Queniquea? Digo, nosotros primera vez que visitamos aquí, estamos llegando a esta ciudad, hermosa ciudad, que a nosotros nos encanta, estas comunidades de montaña. ¿Cómo podríamos pintarle en lo que tiene que ver con las características típicas que identifican a Queniquea y que lo hacen diferente a cualquier otra ciudad del Táchira o de la región? Bueno, Queniquea se caracteriza por un pueblo de montaña, que muy bien lo ven. Es un pueblo que está cubierto de grandes cerros, que ha dejado muchas cosas atrás. La misma gente pues ha destruido, vamos a usar esa palabra, la parte cultural. Las costumbres, la tradición se han venido perdiendo poco a poco, porque parece mentira, pero es un pueblito que usted lo ve muy acogedor, pero la gente está muy dada a absorber rápido, eso sí, absorben rápido lo que sale en el momento, uh-huh. Lo que está a la moda, lo que está en el instante, la gente lo absorbe rápido y deja la tradición, deja lo nuestro a un lado. Pero Queniquea se caracteriza por ser un pueblo de gente amable, de gente cordial. Gente que todavía usted llega en este momento, a pesar de la crisis que tenemos, y llega a alguna parte y no dejan de ofrecerle un café para charlar con el patrón de la casa, charlar con la señora. Son características que todavía se presentan acá como tal. Y en la parte religiosa, pues está allí todavía presente mucha gente que va a la iglesia los domingos a ir al padre, en este caso, el sacerdote en la parte católica, al pastor en la parte evangélica y así sucesivamente. Y en la parte agrícola se destaca todavía mucho. ¿Cuáles son los rubros que más se destacan aquí en la comunidad? Los rubros ahorita en este momento es la caña panelera, que hay cantidad de producción de caña y trapiches de molienda privados. Cada aldea tiene sus 6, 8 trapiches que están sacando semanalmente cantidades de panela. El otro rubro pues es el café, pero el café ya está prácticamente muy acabado debido a las enfermedades. Uh-huh. Y que la gente pues cuando ve que ese rubro no les da para los gastos, que no da el sustento, pues entonces terminan acabando ese, sembrando el otro que da más dinero. Y la parte de la hortaliza también, últimamente es un pueblo bastante productor de la hortaliza. Acá para las aldeas de San Isidro, San Felipe, toda esa parte, se cultiva mucho la hortaliza. Hay cantidades de camiones cargados de hortaliza que salen semanalmente. Y lo que es la parte de la panela, pues también ahora se está produciendo un tipo de panela que llaman pulverizada o en azúcar, que ellos la nombran así. La producen mucho, la están produciendo ahorita bastante, y esto la gente está como queriendo retomar la siembra del café, porque ahorita está bastante, bastante caro. Uh-huh. Y no hay ni para el consumo, a pesar de que esto es un municipio bastante productor de café, que sacaban bastantes toneladas de café a nivel del municipio Sucre. Hoy en este momento no es la producción importante. Empezando que es un producto que requiere mucho la mano de obra, mucha mano de obra, mucho cuidado en esa parte, y entonces no hay, la gente ya no quiere ese rubro, pero sí vemos y se escuchan los comentarios de que la gente quiere volver a, a la siembra del café, aunque sea para tener, para tomar, porque adquirirlo está demasiado caro. Tenemos otra parte aquí, lo que se destaca, la aldea San Isidro, que han producido desde hace mucho tiempo y se mantiene lo que es el producto del trigo. Uh-huh. Lo tienen ahí prácticamente una producción que es para el consumo, pero está allí todavía las semillas propias, las tienen ellos, tienen los hornos de hacer el pan, tienen un molino de piedra que data más de unos 115 años ya, de hecho, es movido por el agua. Esas reliquias las tenemos allí y la gente pues todavía mantiene esa bonita tradición que es el cultivo del trigo, y ellos hacen la molienda y hacen el pan y consumen eso por la época de la Semana Santa. Son tradiciones que están allí todavía, que permanecen, que son pocas las que hay, pero todavía permanecen en la gente. Por último, pero no menos importante, ya entrando a este último tramo de este punto y círculo de hoy, especial desde Queniquea, estamos dialogando con el compañero Carmelo Sánchez, tiene que ver con la participación o el involucramiento cultural desde un espacio de organización, de formación de esta conciencia de que hablábamos al principio, que es el espacio de la comuna Los Queniques, agroturística, inclusive, además, que tiene que ver mucho con el tema cultural. ¿Cómo se inserta el señor Carmelo a la comuna? ¿Cómo percibe que la comuna puede ser un espacio de identificación, consolidación y desarrollo de la cultura a nivel de este espacio comunal? Bueno, mire, ahí estamos en ese trabajo, empezando por tratar de buscando que la gente se incorpore, se sume a este trabajo comunitario como tal, porque nosotros, yo soy una persona que ya pasé los 50 años y viví una época que ahorita en este momento yo la recuerdo y la comento en las reuniones que tenemos con los comuneros y a todas partes que voy a reuniones. Nosotros vivimos en comuna, uh-huh. Tuvimos esa oportunidad, que no era el auge en ese momento, que no se entendía como comuna como tal. Pero viendo la explicación que dan, qué es una comuna, cómo se debe vivir en comuna, nosotros vivimos ese momento. Pero ahorita pues es otro momento y hay otras oportunidades en que la gente se debe preocupar, se debe interesar por ingresar, estar allí permanente en lo que es la comuna, entender de qué es esa parte, porque hay mucha potencialidad. Yo siempre defiendo esta comunidad porque les digo a los comuneros, los compañeros de los consejos comunales, nosotros tenemos mucha potencialidad aquí en nuestro municipio. Aquí si se siembran piedras, piedras se dan, porque es una tierra bendita por Dios. Aquí encontramos de todo lo que se siembre, eso se da. Y lo que le falta a la gente es ese interés por hacer las cosas. Y la comuna pues viene a eso, viene a ese autogobierno de nosotros comunal, valga la redundancia, a que la gente tome las riendas de su propia gestión, de su propia iniciativa, de su propia creatividad como tal, y volvamos, no, yo no digo que rescatar, porque rescatar es como aquella cosa que está como secuestrada, ¿ve? Pero no está secuestrada, está allí, dentro de la gente tiene el recuerdo, tiene la sabiduría, eso todavía está en la gente que como yo, sí, exactamente, falta ese soplo, ese aire que venga a darle fuerza a esa llama para que surja. Porque aquí si nosotros recordamos, aquí todo se hacía. Uh-huh. Si usted ve esas casas viejas que todavía quedan algunas por allí, esas tejas se hicieron acá. Claro. Esas casas las levantó la gente de acá. Aquí se trabajaba mucho con la piedra de cal, el fique para sacar la fibra y hacer los aperos para las bestias. Se trabajaba mucho con la parte artesanal, lo que era la madera, el bejuco. En fin, unas potencialidades que ahorita pues ya no las hay, y muy delicado por la parte ambiental, pero hay otras cosas que se pueden aprovechar referente a la cosecha. Yo siempre esto les digo, que nosotros nos han enseñado desde el norte, nos han traído una cuestión, nos han encajonado y nos han quitado hasta el menú en lo que nosotros consumíamos, y nos lo han cambiado por otro, y entonces a ese otro ahorita lo acaparan, ahorita lo achaquean, ahorita lo esconden. Resulta que entonces se lo niegan al pueblo y el pueblo está sumergido en esa parte, cosa que no debería ser, porque nosotros tenemos otro desarrollo que está latente ahí, está dormido, pero que tenemos que despertar, y la comuna tiene que ir hacia allá a despertar todos esos saberes, a dar a conocer esa creatividad que tuvo ese hombre y esa mujer, que es, unos se nos han ido, pero que todavía hay otros que están presentes y que tienen esa sabiduría allí. Yo insisto mucho en la gente, en que tenemos que ir allá a buscar esa potencialidad y a resaltarla, a revivirla, porque nosotros, yo digo un dicho que siempre les los comento en las reuniones, valga la redundancia, es que estamos sobre el pan y pasando necesidad. Uh-huh. Entonces eso no puede ser, porque si nosotros tenemos con qué cultivar y vamos hacia la historia y sabemos que aquí habían muchos cultivos que se han dejado, se han abandonado, ¿por qué no retomar eso y volver a saborear esos platos, ese menú que nosotros teníamos hace tiempo, y no dejarnos abarrotar, no dejarnos encajonar, salir de ese callejón en que nos tienen metidos? Porque si no hay el plato, el menú que nos pusieron ahora, entonces no tenemos comida. Y eso es una gran mentira. Lo tenemos allí, en este momento, que la gente no tiene otra visión. Y si no hay la pasta, no hay el arroz, no hay la carne, no hay el pollo, no encuentran qué comer. Dicen que no hay nada. Pero sí encontramos muchos rublos que lo que hay que volverlos a retomar y volverlos a poner en la mesa, y tenemos nosotros la comida sin necesidad de estar esperando a que nos llegue de otro lado. Era el compañero Carmelo Sánchez, cultor de aquí de Queniquea, integrante de la comuna Los Queniques, agroturística Los Queniques, de aquí, de esta localidad de montaña que estamos visitando por primera vez, y que bueno, que nos interesaba muchísimo conocer diferentes aspectos, y obviamente que la cultura es uno de los que transversaliza todos los aspectos que tienen que ver con la vida de cada una de las comunidades. Don Carmelo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por venir y bienvenidos sean. Y esperamos que volvamos a tener la oportunidad de charlar otro rato y dar a conocer nuestras inquietudes y nuestra forma de ser, nuestra manera de sentir las cosas, nuestra manera de ver el panorama que se está presentando. Y la crisis no hay que achicopalarse, dicen los mexicanos. Ahí no es para dejarnos arropar, sino para sacar nuestra fuerza, nuestra creatividad y salir adelante. La misma crisis nos va a dar la manera, la forma, nos va a hacer ver que nosotros tenemos potencialidades y hay que aprovecharlas. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a usted. Seguimos nosotros a través de la web radio CDP La Viglietti. Este fue un nuevo punto y círculo comunicacional desde la localidad de Queniquea, aquí en el municipio Sucre del estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Estuvo con ustedes en Víctor Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Viglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.